La historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao, bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso está ya. ¿Qué más, mis panas? Comenzamos otra vez con los cuatro elementos del hip hop acá por la Casa de la Cultura. ¿Y qué más, gente? Empezamos esta tarde con los cuatro elementos Radio Urbana Casa de la Cultura por 940 AM. Estamos el día de hoy con un programa súper especial. Vamos a estar con un artista que pronto lo van a saber. Estén muy atentos a las redes. Vamos a tener algunas sorpresitas también. Y con el en vivo, ¿no? Que siempre lo realizamos desde nuestro Facebook Cuatro Elementos. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo? ¿Qué más, mi pana? ¿Qué tal esa semana? Excelente, te cuento que estuve en la Nota Pro, en el evento de Chicho Wonders, ahí poniendo el tema de la Nota Pro Productions con algunos artistas. Estuvo Cela Valen, Chicho Wonders, Richie del Valle y entre otros, Valle, pana, chévere, ¿no? Sucios Socios y este amigo que nos hicimos de Manta, que es KSK. Vamos a tener algunas entrevistas de ellos, vamos a tener los audios de Cela Valens, así que bueno, la entrevista que le hicimos a Cela Valens. Vámonos con esa entrevista para escuchar qué nos dice, cómo estuvo el evento el día de ayer. Acá. Y regresamos para escuchar el artista. Aquí desde el 7-Eleven, acá desde el Triángulo, reproduciendo esta onda de la Nota Pro Productions. Estamos muy contentos de poder estar acá cubriendo el evento como Cuatro Elementos Radio Casa de la Cultura. Estamos acá con Cela, se acaba de bajar de la tarima, súper bacán, amiga. ¿Cómo te sientes? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el show? Bueno, gracias a ustedes por venir a cubrir el evento de la Nota Pro. En realidad hubo una vibra muy bonita, la gente está aquí compartiendo música, compartiendo hip hop. Es algo de lo nuevo que se está trabajando bajo este sello independiente de la Nota Pro. Temas que van a estar incluidos dentro de una nueva maqueta que vamos a trabajar con Cela Valens bajo la producción de Chicho Wonders y DJN5 en el Huerto Records. Qué bacán, pues que sigan adelante con el proyecto. ¿Y qué más nos trae esta noche? ¿Qué van a hacer? ¿Qué otros grupos van a ver? ¿Tal vez hay algún concurso, alguna cosa adicional, alguna sorpresa? Sí, bueno, el plus que se dio fue el sorteo del tatuaje y también se regalaron unas cuantas prendas, camisetas, gorras de la Nota Pro, que igual está produciendo marca línea de ropa. Y lo que se viene ahorita es Benditos, socios, Chicho Wonders, ya como para culminar este evento, todos los grupos invitados, igual un agradecimiento que ya participaron en la tarde también. Gracias, Cela, una bestia. Sigamos en la noche. A ustedes, gracias. Y bueno, gente, esa fue la entrevista que tuvimos con Cela Valens en la Nota Pro. Así que, pues chévere, les mando un saludazo a la gente que estuvo en la organización de este evento y que sigan haciéndolo, ¿no? Porque acuérdense, la idea... panas, acuérdense que hay que apoyar el movimiento hip hop ecuatoriano, todos los eventos. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos un poco con planes de cambiar la imagen, así que estamos trabajando en eso. Se ha añadido a nuestro grupo Emisario MC, así que un saludo a mi pana Emisario, un saludo a Gon, siempre en los controles. Y bueno, pues ahora ya nos vamos introduciendo un poco al artista del día. Realmente tenemos dos, tenemos artista invitado y luego estaremos hablando de unos grandes del hip hop como son De La Soul. Así que vámonos introduciendo, porfa. Vámonos, pana, aquí saluda a la gente. Sí, estamos con un gran invitado, gracias por venir. Este es nuestro primer invitado en el programa Cuatro Elementos, así que chévere, preséntate con la gente. Bueno, Cuatro Elementos, muchísimas gracias por la invitación. Les habla J. Adam, Julián Alarcón. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder compartir con ustedes esta tarde de música, de soul, de rap, de rock y de todo lo que pueda abarcar rebelión en la música. Cuéntame, J-Dam, ¿cómo comenzó? Te voy a decir J-Dam. Ey, como quieras. No hay ningún problema. Cuéntame, J-Dam, ¿cómo comenzaste en la música? Bueno, pues más o menos para el 2005 tuve una gran experiencia con un grupo de rock en castellano, proyecto en el que queríamos abrir espacios a la música independiente, donde giramos durante 9 meses por el cono sur del continente. Recorrimos países como Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y bueno, pues todo el territorio colombiano. Eso pues, fue con rock, ¿verdad? Con rock. Y bueno, pues también, o sea, nuestra intención era poder abrir espacios a la creación, a mostrar también como una vitrina para poder abalanzar esas fuerzas que se dan en la calle, ¿no? En los artistas de barrio también, ¿no? En los artistas callejeros, que muy pocas veces hay como esa oportunidad para poder mostrar esa creación precisamente. Entonces, pues, en ese proyecto pudimos compartir escenario con varios raperos, con bandas de reggae, y bueno, pues una experiencia que a mí personalmente me alimentó bastante, y bueno, de ahí empezó como todo este rollo de empezar a combinar y abrir un poco más la brecha en la brecha musical, ¿no? Es bien interesante porque ya hemos tenido algunos entrevistados que nos han dicho que han pasado del rock al rap o del rap al rock, y uno realmente cuando no conoce mucho cree que son géneros que están opuestos, pero luego cuando te pones a verlos, a escucharlos, conoces un poco, te das cuenta que siempre responden a las mismas necesidades, ¿no? O sea, que de alguna manera una voz para poder expresar los problemas que pasan en las grandes urbes, ¿no? Entonces es muy interesante tu historia. Y nada, pues, Venus, ¿qué opinas? Muy bien, gracias J-Dam por estar acá y pues compartirnos un poco de tu música. En algo que pudimos leer de tu historia, eres bastante profundo con el tema de la música. ¿Nos puedes contar algo como qué parte o qué conexión tiene la música con tu vida? Bueno, pues inicialmente más es como el gusto de poder expresar por la voz y con los instrumentos pues tantas emociones, tantas sensaciones que de pronto adversas a uno, pues las evoca, ¿no? De esta manera. Pero pues con la experiencia que les cuento, también se va como afianzando esa necesidad de poder encontrar en la música esa herramienta fundamental de cambio, de oportunidad para la gente de pronto que no tiene, altavoz, ¿no? De poder abalanzar fuerzas por medio de la música. Entonces, pues es un alimento, sobre todo en esta hermandad tan fragmentada, en esta hermandad fragmentada de América Latina. Pues en ese recorrido nos damos cuenta que no, realmente son los mitos y son las cosas que los medios a veces, los medios masivos, ¿no? Nos alejan. Entonces, pues creo que en la música se encuentra esa forma de poder enlazar lazos y poder reencontrarse con nuestros hermanos de toda América Latina, ¿no? Entonces, pues... Sí, yo creo que la música es el medio perfecto para podernos encontrar todos como personas, como humanos, ¿no? Y dejar estas diferencias de lado, ¿no? Que son marcadas muchas veces por una decisión de unos pocos, ¿no? Correcto, sí. Es muy interesante lo que dices. Y ahora, Jay Dam, cuéntame, ¿qué canciones nos vamos? ¿Con qué canciones nos vamos? Bueno, pues yo quisiera primero decirles, no soy un MC, pero pues bueno, esta canción que me llega Sonido de Mente, Ferney Ramírez, si de pronto me está escuchando, una gran fuerza que se alió y pues que me brindó la oportunidad de poder hacer una producción musical con la que se llama Lenguaje Musical, y espero les guste, y bueno, ahí vamos. Vámonos con las dos canciones que nos tiene Jay Dam. Ah, bueno, dos canciones, bien, vamos, claro. Entonces. La primera ya nos dijo. Ya está, bueno, ya está, entonces, sí, vámonos, la segunda con Parodia, es algo más de rock, pero pues que habla un poco acerca de precisamente lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Esa, digámoslo así, esas mafias que hay en la música, en la industria, de donde pagas para poder programarte en la tele o en la radio. Entonces, pues, esa canción habla un poco acerca de lo que es eso, como decía Fito Páez, ¿no? No vengo a hacer la parodia del artista, sino no tampoco vine a divertir a tu familia, sino también como a trascender y a poder expresar muchas voces que a veces son calladas por tantas mafias, por tantas fuerzas externas, ¿no? Vámonos, pues. Vámonos. Lenguaje musical, armonía o la paz. clase musical, la armonía de la paz, amor, tranquilidad. Lenguaje musical, la armonía de la paz, herramienta que libera. Lenguaje musical, armonía de la paz, tolerancia y hermandad. Seguimos acá en el programa de los Cuatro Elementos Radio Urbana. Recuerden que nos pueden llamar acá a Casa de la Cultura. Y estamos acá con un artista súper importante, J-Dam, o J-Dam, que nos está compartiendo algo de su música, algo de su historia. Nuestro amigo es de Colombia y justamente quería preguntar, ¿qué te hizo llegar acá a Ecuador? ¿En qué proyectos te encuentras acá? Bueno, pues en un inicio fue de la manera en que les vengo contando, viajando por medio de la música. Ahí conozco en estos momentos a mi compañera sentimental actual. Y bueno, pues ya en estos momentos la necesidad de poder estar precisamente con ella, de también, bueno, lograr tener la visa ecuatoriana, poder también... varios proyectos, objetivos que de pronto personalmente me trazo y pues la necesidad también de poder mostrar mi creación. Entonces pues Ecuador siempre me ha recibido muy bien y pues bueno, pues espero que pueda poder abalanzar, como digo yo, muchas fuerzas por medio de la música y pues que se pueda lograr pronto esa estadía permanente, pues, acá en el país. Cuéntame, J-Dam, cuéntanos un poco sobre este álbum que nos presentaste, que nos pasaste. Y cuéntame cuáles son las motivaciones, de qué habla, cuéntame un poco. Bueno, pues, yo creo que más que todo, no es como un álbum, es como un setlist que tengo en el SoundCloud. A partir de la ruptura con el grupo que yo tuve la oportunidad de hacer la gira, nace como esa necesidad de poder mezclar varios géneros. Entonces habla un poco más de experiencias personales, problemas socioculturales también, reflejar tantas problemáticas, tanto como en la música como en lo social, en lo que te agrede a diario. Y pues bueno, habla de muchas cosas. Hay varias canciones como Parodia, la que acabamos de escuchar. Bueno, que escuchamos precisamente la canción, digámoslo así, como el boceto, pues. Porque, pues, encontrar banda ha sido difícil. Encontrar de pronto con quién aliarme y poder hacer una producción de pronto más completa. Ha sido complicado. Entonces pues esa canción que escucharon está en la lista del SoundCloud, J-Dam, Julián Alarcón, J-Dam, como lo quieran nombrar. Cool. Y pues bueno, Esa misma canción parodia la pude grabar en los estudios de Universidad Unilatina. Un compañero estaba trabajando allá en los estudios, me invitó y bueno, en un bloque de 2 horas pudimos grabar con músicos de sesión esa canción y pues bueno, yo espero que ahorita la podamos escuchar mejor y si no, se pueden conectar, pueden buscarla ahí en la página, en SoundCloud, nuevamente J-Dam, J-Dam, Julián Alarcón y ahí están las canciones. También pues el año pasado, 2017, tuve la gran oportunidad de poder compartir grabación y escenario con un artista de rap que se llama Cyferk, yo creo que varios lo conocen y es un artista también que trata de reflejar varias problemáticas sociales, tantas cosas que de pronto como que desde un inicio el rap ha tenido como esa particularidad de poder evidenciar todas esas luchas que da la clase obrera, la clase media y clase baja también, como esa necesidad de poder ser altavoz de muchos sentidos. Entonces pues gracias a esa unión que tuve, pues pude grabar con él la última producción que él sacó, el Rap Wasai volumen 1, creo que es, de La Verdad Nos Hará Libres. Entonces pues no sé si de pronto quisieran escuchar, hay varias canciones, yo creo que podríamos escuchar la número 12 de este álbum. Son 20 canciones en este álbum, entonces que también está muy interesante. También los invito a que ustedes se den la oportunidad de encontrar a Cyferk por las redes también. Claro que sí, claro que sí. Antes de que ya nos deleites un poco con tu música, sí, cuéntame si es que tienes que pensar, porque bueno, a ver, eres un artista muy versátil, tocas muchas cosas, estás muy metido en muchos géneros, pero quisiera saber, si tienes que decir un artista de rap, alguien que te guste, que te influencie o que te haya escuchado desde chamo, no sé, ¿quién sería? Uf, no sé, dime el primer nombre que se te viene a la cabeza que te guste, de rap. De rap, bueno, en este momento Ali AK Man es uno de los artistas, pues, un precedente, pues, que ha marcado bastante, pues, en mi país y en otras partes. Es un personaje que también refleja muchas de las, digamos, pasiones, sentimientos que con las que uno se identifica. Entonces, pues, a mí me ha aportado bastante. Y Morodo, yo creo que Morodo sería otro artista buenísimo de rap. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, y ahora sí, vamos a delintarnos un poco. Quiero escucharte tocar la guitarra que has traído acá. Claro. La pedalera, el looper, todo. La banda. Claro, la banda, que a ver, la pudimos conocer, tuvimos una buena entrevista. Entonces, pues, vámonos con algo de tu música aquí en vivo, pana. Síganos desde todas las redes sociales. Estamos haciendo una transmisión en vivo desde Venus MC, así que síganlas, mis panas. Y dale. Bueno, muchísimas gracias. Esta canción se llama Juana Amiguita. Juana, más que la planta, es miguita. Así que bueno, espero que podamos llevar ese consumo de esa planta a algo más allá de un consumo banal. Y bueno, espero les guste esta canción. ¿Podemos sacar retorno de la...? No sé cómo... No, pues entonces sería sin la lupera. Vale, pues, listo. No hay ningún problema acá, dándole duro. Se esfuman los deseos, sabores, olores y colores. Empieza el trance con mi compañera. Poco es el tiempo que escapa la rutina. Sarcasmo vuelve a estar y esta ruta va deprisa. Se siente cada muro como estrella la sonrisa. pensar. Muta, vicio, placer. De verde o azul es la imaginación. Pero yo no canto para distraer, oh no. Porque en mi ciudad lo veo todo gris, oh sí. Salgo a la calle y encuentro pocos dueños, haciendo esclavos, soldados por un montón. La trampa oscura en toda esa fe, la enseña falsa y criminal, falsa y criminal a la moral. Estrategias de control hacen de mi ira risa sin prisa. Mientras yo dispare, su invento de guerra se hace frase en mi color. Alegría en lo que hago, alegría en lo que canto, porque sigo en mi camino. Alegría en lo que hago, fácil yo me escapo, fácil yo le atrapo. Oh, sí, no, ya no podrá engañar. La guerra por la paz, no, ya no podrá engañar. Qué bien, pana. Muy bien. Felicitaciones, bro. La verdad, tienes un talento que se nota. Ajá, muy buena voz. Qué bacán, muy buena la letra también. Así que tienen que seguir a Jaydan por las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar la gente allá en Facebook? Bueno, espero que nos veamos pronto en Facebook como Jaydan Julián Alarcón Montero. Me pueden encontrar. En SoundCloud, Jaydan, J-medio, Dam. Julián Alarcón, y bueno, ahí pueden encontrar las canciones que he estado tocando y que hemos mostrado por el hasta el momento. Qué bueno, entonces vámonos ahora con estos dos temas que son en combinación con Cypher, ¿no? Ajá. ¿Qué temas tienes, pana? ¿Qué temas tienes para está, nosotros? Dava Cabezaca. ¿Dave Cabezaca? Dave Cabezaca, Dave creo Cabezaca. Que es. Buena palabra. La otra Dave que Cabezaca. Es este... Mi Sendero, y bueno, son colaboraciones que pude hacer con Cypher, entonces espero que les guste y también que lo puedan buscar y lo puedan conocer mucho mejor. Muy bien, muy bien. Vámonos con esas dos canciones y nada, pues solo puedo agradecerte por estar acá, la verdad, por darnos la oportunidad y pues vamos a estarte promocionando. Síganles en todas las redes sociales que él dijo. ¿Cómo era de nuevo? Repítelo para ver. En Facebook, bueno, espero que pueda tener un poco más para los siguientes... tiempos, meses que vienen. Por el momento en Facebook, Jaydan Julián Alarcón Montero. Y en SoundCloud lo pueden encontrar, Jaydan Julián Alarcón. Listo, ahora sí, vámonos con las canciones. Ateo de fariseos, sus profecías, falsas prácticas y prédicas. La policía es corrupta, la corrupción corrompe ética. Se rompe con sus golpes la niñez, desnutrida y esquelética. La cual hace falta amor, alimentación y atención médica. Muchos dicen que el rap es una música terrible por narrar la realidad, esta realidad horrible. Se empalma el sobre el bien, pero sé que el hip hop ayudará a que este mundo se equilibre. Y lo sé porque la Biblia lo dice. La vida es nuestro libre sol. Llevar el sistema más correcto, el esquema más rica. No conoce caminos rectos, cuando la condición es rica. Porque sienta seca, sin casa ni carro ni vega. Las dudas

Y bueno, panas, ahora sí, vámonos con una entrevista que hicimos igual en el evento de Chicho Wonders, allá en el Valle de los Chillos. Cuéntanos un poco, ¿quién es esta persona que entrevistaste? Claro, es un rapper que vino desde Manta, así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir SKS, un gran rapero también, así que es bueno compartir también de nuestros compañeros de otras provincias qué es lo que nos traen. Entonces, escuchemos lo que nos tiene para decir. Vámonos con la entrevista. Y bueno, gente, seguimos acá cubriendo el evento de la Nota Pro Productions. Estamos con KSK acá en la producción, en el evento que está acá en el Triángulo. Queríamos preguntarte quién eres, de dónde vienes y cómo llegaste a este evento. Bueno, saludos, gente, primeramente. Mi nombre es Kenny Morales, más conocido como Kenny Sinaco, KSK de la ciudad de Manta. Yo hago la conexión con Chicho en un evento que tuve en El Puyo hace unos meses atrás. Y ahí me contactó por redes sociales, estuvimos hablando, nos hicimos panas y me invitó para venir a participar acá a Quito. Y... qué bacano que puedes estar acá compartiendo con más artistas de Quito y en sí de algunas provincias, de que están también de otras del Puyo. Entonces, realmente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves el evento? ¿Qué se viene más tarde? ¿Ya te presentaste? Sí, ya me presenté como hace unos 15 minutos, no sé, más tarde me imagino que es el after. Y de ahí la movida en Quito es muy grande, me gusta porque hay eventos de donde escoger, o sea, es una ciudad que está trabajando constantemente en esto, que no se lo ve en otras ciudades del Ecuador. Qué bacano. Tal vez quisieras comentarles a la gente que está escuchando algún mensaje, alguna anécdota que quieras contar del hip hop, que quieras que la gente lo sepa. Bueno, lo que les puedo decir es que el viento me trajo y estoy aquí porque así es la vida. Yo creo que nosotros como raperos, MC o B-Boy, las personas que se dedican a esto, no deciden ser esto, sino que nacen para hacer esto. Qué bacano, chévere. Gracias KSK por la entrevista y pues adelante, que siga bacano este evento. Gracias igual, saludos para toda la gente, pila mi brother, KSK de Mantasil. Y bueno, gente, seguimos acá en el programa de los cuatro elementos del día de hoy. Estamos con un montón de cosas por decirles, por contarles, y a toda esa gente linda que nos está escribiendo en el en vivo, pues chévere. Síganos en las redes, estamos transmitiendo desde Venus MC, también desde Cuatro Elementos. Panas, ahora sí, vámonos con De La Soul, este artista, bueno, a ver, este grupo de rap, que es uno de los pilares del rap alternativo, rap jazz, o como quieran llamarlo. Tienen una lista enorme de grandes hits, tienen como 5 o 6 álbums, y vamos a estar repasando un poco la biografía de ellos, y nos vamos a ir con dos canciones. Primero, bueno, a ver, este grupo, como tantos grupos icónicos, es de Long Island, allá en Nueva York, la ciudad, hogar del hip hop. Ellos se volvieron muy famosos por hacer, por tener en su música samples eclécticos, ¿ya? Como les dije, son un ícono del jazz rap. Y los integrantes son Kelvin Mercer, Plug Wonder o Plug One, David Jude, es medio difícil pronunciar esto porque, a ver, tiene un nombre difícil. David Jude Jolicoeur, que es Plug 2, y de ahí Vincent Manson, que es Plug 3. Entonces son estos tres tipos que la verdad a comienzos de los 90 crearon o ayudaron a que el hip hop jazz tome fuerza en esta ciudad tan grande, ¿no? En este movimiento que además, acordémonos un poco de contexto, tenía estos conflictos entre West and East. Entonces ellos de alguna manera, con su primer álbum, hablaban un poco de la paz, del amor. Así que si quieren música de verdad de hip hop, pues les recomiendo que sintonicen a Radio Casa de la Cultura, porque tenemos buen hip hop. Así que para Davicho, allá vámonos con dos canciones de la Soul. Nos vamos a ir con The Green Day y a Roller Skating Jam named Saturdays. Vámonos con esos dos temazos. You know what I mean? Life is beautiful. It's just the shit in it that's fucked up. It's rough, but it's fair. People gotta go out there and bust they ass for a job. I mean, my dad got 5 kids, man, and I mean, you know, he hates driving a bus, but he loves 5 kids. You feel me? street. I'm a rhyme artist. Out here trying to grind my hardest. I'm crawling through the milk and cow. Keep my John Deere out here plowing the fields to keep my John Hancock's work up in the now. Went from hanging on block to hanging on the chart positions. It's part of my mission to hanging on top. Gotta get your body cracker on with them crackers and them shiesty ass niggas if you like it or not. I've been rewired to work more efficiently in the dirt. I'm hands on with it, all up in my cuticle. Some try to get off the farm, but fell into harm. I get in the game of the street pharmaceuticals. But I was raised in the blue collar scenes, having white collar dreams, cause I see what it means to know the meek shall inherit the earth. But don't forget, the poor are the ones who inherit the debt. You can bet I got better things to do than that. I was a dick who got jerked by Tom and his boy. Came on my land, seized my cattle and catalog as if it wouldn't leave me less than coy. But I'm far from bitter, even further from quitting. Got a grind date to make, no time for sitting and playing Xbox. Stand up and exercise, my rights is obscene with Bob Ness's eyes. It's the grind. I'm sick of asking them. I mean, the street philosophy is that I'ma milk the cow and cook the meat. Grind game. At least I have some kind of food and drink. Because sometimes you can't come back. Like mama said, if you need 5 cents, don't ask for three. Ask for 10. That's what's up. Don't fuck around, artist. I ain't here for that. I was born with the boom bap. Respect the name. My hands-on experience was hands-on my first contract. Taught me quick how to respect the game. Introduced to the block. Got used to the block. But your neighbors be the ones to throw shit on your lawn. It's like every single time we pop, they got annoyed, but we got ahead and we got along. And putting work on them calendars, worse on them calendars. Were the hump days that broke the camel's back. The grind to make today look great and paint a tainted picture of tomorrow's in enamel black. Meat grind, street grind, some whatever the beats. I'ma take it at the horns to the pinky toe corn and show you why we here this far. When it comes to putting in work, once again it's on. I'm just like everybody else, man. This nigga with above average potential. You know what I mean? I'm not saying that I'm a gentleman. I'm saying that I know how to act like a gentleman. Grind day. In order to get the things that I need, and if I gotta come out my nigga bag, I'ma do that. This ain't no accident, man. We staying here. You're damn right I'm proud of myself, man, and I'm proud of my team, man. I don't want you to get the wrong, yo, baby. On the real, I don't have sex with people that I do business with, neither. And that's the real. But I do business with people that I have sex with. So if there ain't no conflict, let's get this grind on, cause I'ma fuck the shit out of you. That's work. I reminisce to a bounce rock state, low fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? cool, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle cause it keeps me thin. No need to talk, look who just walked in. Mr. Sprinkler, with me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With the yarn, I trip to the dawn. Out comes the body, following the one idea. It's clear, rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skate, y'all. And let's zip on by. Zippity dude, I let's zip on by. Feed on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is rolling thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack attack, let me in. Feel on the bottom of wave, but it's okay. It's a Saturday. Now let's all get baked like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the feeder. Feel on the farm, I'll feel on the. Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time to act the fool tonight. Forget about your worries and you will be alright. It's Saturday, Saturday, Saturday, it's Saturday, Saturday, it's Saturday, Saturday, it's Saturday, Musicaza que estábamos escuchando pues con De La Soul, una super referencia que nos trajo mi querido pana Raulito. Panas, ellos van a ir al Estéreo Picnic, este festival acá en Colombia. Es una pena, no voy a poder ir, porque es una gran banda. Sin llorar, amigo, sin llorar. Ya nada, mi pana, a ver, cuéntanos, sí, vamos alegrándonos un poco, porque la verdad, cada vez que me acuerdo de eso, sí, se me sale una lágrima. Cuéntame, mi pana, ¿qué nos puedes decir de La Soul? Claro, tienen también otro álbum que se llama Three Feet High and Rising. Se publicó en 1989 y este álbum en específico habla sobre la paz y el amor. Súper hippie, un estilo súper light. Entonces es bacano, ¿no? Que muchos grupos tienen estos enfoques. Tal vez un disco sale temas de guerra o temas de contradicciones, de protesta, y otros temas súper relax o de paz y amor. Entonces todos los grupos creo que tienen estas etapas, ¿no? Durante todo su proceso. Y pues esto les llevó a convertirse rápidamente en miembros destacados de la Zulu Nation, que fue fundado el 76 por Afrika Bambaataa, un gran rapero, obviamente es un ícono. Y junto a ellos de la Soul también estuvieron Tribe Called Quest, Black Sheep, Queen Latifah y The Jungle Brothers. Entonces es muy interesante saber cómo ellos pudieron de alguna manera insertarse en esta super nación que es la Zulu Nation y poder llevar más allá su música, ¿no? Súper importante, súper importante esta Zulu Nation para el rap, porque de alguna manera mostró que el rap puede ser no solo hablar de gangsters, sino también hablar de la paz y el amor, ¿por qué no? Pero cuando ellos ya hicieron su segundo álbum, se llamó De La Soul Is Dead, porque de alguna manera ellos no eran nada hippies, solo que se los categorizó como eso. Así que ellos sacaron este segundo álbum en 1991, De La Soul Is Dead, y fue un poco más oscuro, a ver, querían salirse de ese estereotipo, ¿no? Luego, su tercer trabajo salió en 1993, que se llamó Balloon Mindstate, y esto, ya estos tres álbumes, hizo que ellos sean partes del movimiento del hip hop alternativo, ¿no? Que bueno, podemos nombrar algunos, como tú dijiste, Afrika Bambaataa, como A Tribe Called Quest, The Roots, y bueno, todas estas grandes bandas, ¿no? Ellos eran parte de ellos. Y sí, todos sus álbums, especialmente el último, el que les dije, tuvo buenas críticas y se considera como uno de los mejores trabajos de ellos. Así que vámonos con dos canciones más. Sí, nos vamos a ir con Oh y He Comes. Pero pilas, gente, no se olviden, pueden llamarnos en el en vivo acá al 2220-966 y conversar con nosotros, darnos sus comentarios. Igual síganos por www.radiocc.com. Vamos. Straight talk with the cats that ask my line walk. Never fetch it for crime. Ha! Who goes there? Yo, it's a squeeze of five fingers, puffin' smoke in the bear. Shining black like Darth Vader cap. Stay on stairs. While we rockin' it, I rockin' it. Like a little ball inside the spray can. Providing three coats for both child, woman, and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall it goes. Ooh, ooh, ooh. Yo, you got pop. chin touched by my fam who thought you raw arm. You see, I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies, y'all just rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can D. Why try? Macy, yo, been getting high since Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the past drug. My life filled with, that's what thugs love. That you fast, wrap that ass in the rug of your choice. While it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for me. Flashy faces with bigger lips for that ass to hit. Most dudes oppose current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the UNIversity. Apart here, this is real. I got niggas in the streets that'll blast your ass for the shine and get. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yo, if you a fat chick, getting your fuck on the knife and go. Ooh, ooh, yo, ooh, put your hands opposite to the ground. If you're loving that sound, go. Ooh, corner, holding me down, go. Yo, I swear Tommy gon' get it, he done did me wrong. I have plans to buy more land, plant corn, bust kernels on heat, work hard like setbacks, gon' get my ass P-hot style, rock wallet the beat, top dollar the feet, big monies make the big decision, keep hip-hop alive, it's just the intermission, back to the second half of the feature, flick, flick, stack, the fuck rap. For making paper since paper mache. Now my dollar coins join pounds of yen to play. While you broke niggas get drunk much quicker. You don't make enough bread to soak up all your liquor with God, God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it in that half a million. Rap cats talk with no will in it. Sounding like they virtual. This sure to hurt you, yo. It was the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Took all the goodies up from under the tree. Except the CDs. Shiny suit rappers and frosting MCs. Fail at taking it to rhyme the game. So don't whack pony, get no plan. I hold you need to not get nappy with me, or else we gon' relax your mind. Let's conscious. Yo, yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands? Go. Ooh, ooh, ooh. To my women that'll throw their hands against their coke ass man. Go. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yo, if you never been shot or stabbed, Brick City go. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yo. Your cab back to the lab so I can smoke. Hey, hip-hoppers, tired of that old trend of ghostwriters? Well, here's the newest sensation that's sweeping the nation. Ghost Weed. Chickenhead! Take a listen to how Ghost Weed will help you kick it like your favorite rapper. Just a couple of hits and... It's gangster! Watch how we secretly sabotage this cipher with Ghost Weed. Nah, just step back off. Let me get some. I got pheromones. I'm gonna do it. I got that shit. Like, whoa. I'm saying, Yo, you need to take some more, son. Yo, I take another hit. Go! Oh, shit. Fire. Yo, y'all gonna let me get busy though? Alright, I'm gonna hear you rhyme. You might sound nice because I'm high now, but. Check my ad lib. Okay. Uh-huh. Yeah, I'm ready. Drop that beat. Alright. How many niggas who are actually chill still rhyming? How many niggas who are actually signed still chilling? And when it comes to killing a mic, they ain't. Y bueno, gente, esto ha sido el programa de los cuatro elementos, música urbana por Radio Casa de la Cultura. Les agradecemos, yo, su humilde servidora, Venus Castillo. Le doy un abrazo gigante a nuestro querido DJ Lasalle, que está siempre colaborándonos con los controles, y también a nuestro querido amigo emisario que está ahí por las redes posteando y súper atento de todo para que la gente esté pendiente y prendida. Saludo a todos mis panas, a toda la crew, acá Emisario, Lasalle, Venus, Raúl, todos acá. Y pues, mis panas, vámonos, sigamos con buena música y qué pena, nos vemos el próximo sábado, pana. Se nos acabó una hora más. Fresh out the clowns clown ground you like terrible weather. Nobody does it better than I, so approve, I call him Simon. Most rappers is real hard, but still hardly rhyme. Warm, rise and shine, give God glory. I already give a percent of mine to Bert and Corey, and still got bills and employees to pay. So excuse me, Lord, we settle up towards the end of my days. My ways are controlled, hard to swallow. Known to leave, but some would rather see me follow behind. Sorry to disappoint, but this joint's mine. Display your envy, but say no. More, I'll blind you like Spit did to Ramo. Through the dirt, and added the clip with Los Tano. My men's wear problems like tents. See it all in their face. Ass mates, we got wars to win, scores to settle, crews to crush. We rush right in to see us do it with a smile. It's long hour, oh, y'all. Longevity sustaining my celebrity stats. From 8 to p.m., you're seeing more foul, y'all. I was told to step righteous. So when it's done, everyone will say I step right. And whether through religion or stop by the cop shining his flash in my face, I'm bound to see the light. Yo, I'm up against these walls, here's my back stiff straight up. Dazzling, razzling broads like I'm Little Wine Magic. Magnetically handle mics, they don't drop. Cop drama every time these commas don't drop. Pop spots like men on your shirt, the network. Shoot the rock, homie, your bidding courts of war. Paul couldn't do it, so he bring on six. I circumcised the track, you just a dick. Overlapped and hooded, skin repeated like Stuttering John. I repeat like yesterday, it don't stop. George, it is more like pop. Put the scarlet in the place she believes. Much better than your lies. Say she looking better in mine. Bullshit, same cry, she done ran the duck. Cramming the fuck, I put the pudding on her like Bill Cosby. I try to speak my piece in court, but Judge Mills paused me. Bye hopelessly, die hopeless sometime. You'll cry your poker face, you oughta try it one time. God is denying positive standard, download demanded like slaves on trial. We want free. Man, cock ain't ready, it's time you MC. See you rappers bust BB guns. Graffiti run through my veins since the table with the wide remote. Wood grain like you wide as float. Pretty Tony and De La Soul. We was climbing through the bronze since we were 8 years old. Take us back to 88, you couldn't catch our flow. A group of kids so original, you heard? Come on, Pretty Tony and De La Soul. We was climbing through the bronze since we were 8 years old. Take us back to 88, you couldn't catch our flow. A group of kids so original. Tony Tanner with big cameras for bad manners. We got on, we kids cannons for scrams in his crew. And his whack dance is biting his forbidden ball. Pay that tax, and don't you ever look at it funny. Boy, we bring rap back, and that'll hurt you like Superman. Chased by a group of men with dynamite. Real hip hop, or do you in? Saw you like Dooku, Kim, or Lulu, and Hula, who four bitches, cuckoo, a brand new fist cut master. Killer made sure we cut classics. Buck bastards and broad day in such caskets. Next to Uday and Kuse. Hopped in the group, shoot the PA, and just lay Whoop-day, Whoop-day. Used to boost 4 beans and stash the juice to pay. Tuning in to Tila Rock and AJ. Ghostface dad to spread squeeze like a glass of OJ. Girls, you can go cruising in my OJ. Cultural del país.